Han sido los hechos de la pandemia, como la cuarentena y el distanciamiento, los que han logrado impulsar la virtualización de diversas actividades que han debido mudarse de sus espacios físicos a los espacios digitales para poder continuar. Este escenario se lo ve en la educación, el comercio, el entretenimiento y también el trabajo. De ahí es que la Fundación Telefónica Ecuador ha lanzado un chatbot de orientación virtual. Este tema lo vamos a conocer esta mañana junto a Cristina Valenzuela, coordinadora de Empleabilidad e Innovación Educativa. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, arranquemos conociendo sobre esta iniciativa. ¿Qué es el chatbot de orientación virtual? Sí, nosotros como fundación lo que buscamos es justamente acercar a las personas a estos nuevos perfiles digitales que están siendo más demandados y que a propósito de la pandemia creo que se ha evidenciado aún más que las personas necesitan desarrollar nuevas competencias digitales. Y para esto nosotros ponemos a disposición varios recursos, plataformas, y entre una de ellas es el orientador virtual para el empleo. ¿Qué es lo que busca? Justamente es una guía, una orientación de manera personalizada para las personas, para que puedan conocer sobre las nuevas profesiones digitales. Yo puedo interactuar con el chatbot, es súper amigable, súper fácil de conversar, está desarrollado con inteligencia artificial atrás, con un tema de Big Data justamente, para que la experiencia del usuario sea súper sencilla. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo encontrar en el orientador? Por un lado, la información respecto a cuáles son las profesiones digitales más demandadas de la región. Es una herramienta que se desarrolló en España y que ahora la estamos poniendo a disposición acá en Latinoamérica. Y en función de esas profesiones digitales, conocer cuáles son las habilidades que necesito yo, mis competencias, para ser parte de estas profesiones digitales. ¿Se trata entonces de un chatbot universal o está pensado para la bolsa de empleos y necesidades de manera específica para el contexto ecuatoriano? Sí, o sea, no ahí hay una diferencia. No es un portal de empleo, sino lo que busca es mostrar a las personas de una manera súper sencilla cuál es la tendencia en cuanto a la demanda de profesiones digitales. De tal forma que si, por ejemplo, yo soy un estudiante de bachillerato y no sé qué estudiar, puedo interactuar con la herramienta y ver para qué soy, quizás cuál es la profesión que más se adapta a mí. Y en función de eso ir como preparándome en mi carrera. O quizás soy una persona que estudió en otro ámbito muy distinto y que no tiene nada que ver con la tecnología y obviamente necesito desarrollar esas habilidades, esas competencias. Entonces, ¿dónde encuentro esa información? En el chatbot. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que van a encontrar? Yo interactúo de una manera personalizada si así lo deseo. Empiezo a chatear con el orientador, me va a hacer una serie de consultas referentes a situaciones de la vida real para analizar cuáles son mis habilidades transversales, para qué estoy apto. Y luego también me hace preguntas relacionadas al conocimiento que yo sé desde la parte, digamos, más técnica, más digital. Por ejemplo, no sé, yo sé sobre redes sociales o sobre community manager, no sé. Entonces, en función de ese análisis que hace el orientador, me sugiere hasta 6 profesiones digitales que calzan con mi perfil. Ya, perfecto. Pero esas necesidades de profesionales, ¿estamos hablando que están basadas en las necesidades de Hispanoamérica o también están más centradas ya en el contexto, en nuestro caso, sería de Ecuador? Sí, el orientador funciona y se alimenta de portales de empleo de la región, de Latinoamérica. Entonces, es una data regional que va extrayendo esa información para tener la tendencia de mercado de la región. España tiene la misma herramienta, pero obviamente la información que ahí sacan es de Europa, de España. Uh-huh. También esta es de la región. ¿Qué pasa con los otros países de la región donde Fundación Telefónica tiene presencia? ¿También han lanzado esta propuesta? Sí. Sí, justamente estamos en ese proceso de poner a disposición, de hecho ya en todas las páginas, porque la herramienta está alojada en nuestra página web y es de acceso gratuito. Entonces ya está incorporado y se está promoviendo en toda Latinoamérica el uso de esta herramienta, poniendo a disposición de la gente finalmente lo que busca. Es poder dar esa guía, esa orientación de una manera súper sencilla a las personas para que puedan entender un poco qué es esto de no soy un especialista en marketing digital porque no tengo idea, pero me interesa saber o quisiera empezar a formarme en ese proceso. Entonces, cuando yo ya recibo la asesoría, me sugiere las profesiones, me dice qué habilidades son necesarias para esas profesiones y también lo que hace es sugerirme qué capacitación, qué portales de formación tienen esa capacitación que me hace falta para fortalecer ese perfil profesional. ¿Y es hasta ahí, hasta donde llega este trabajo con el chatbot? Es decir, hasta la asesoría, la orientación. Y el tema de la formación, eso se encargan otro tipo de plataformas. O sea, lo que hacemos es que cuando ya sale el perfil de la persona, digamos la profesión, y por ejemplo, me hace falta la habilidad de Scrum, que ahora está muy de moda, de hecho. Entonces, el chatbot lo que me sugiere es, hay estos cursos de Scrum disponibles en estos niveles, y básico, intermedio, avanzado. Y en estas plataformas que no necesariamente son de fundación, sino lo que hacemos es una analítica de datos atrás, para poder determinar las mejores formaciones que están en ese momento disponibles. Entonces hay información de Udemy, de edX, de Miriada X, bueno, de una serie de portales, y entonces el usuario escoge como el curso que más le convenga. Entonces, ¿qué es lo que permite el orientador? Hacer un seguimiento también, porque yo puedo generarme un perfil. Si yo interactúo hoy y escojo un especialista en marketing digital, por ejemplo, que me salió para mi perfil, entonces yo puedo volver a interactuar y a seguir viendo mi evolución en un perfil que se va creando en el orientador. También tengo contenido disponible, por ejemplo, cómo hacer una carta de presentación. Es una duda muy frecuente. Tengo varios contenidos también que me permiten fortalecer mi perfil profesional. Perfecto. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM, esta mañana estamos hablando junto a Cristina Valenzuela. Ella es coordinadora de empleabilidad e innovación educativa de Fundación Telefónica y conocemos sobre la herramienta, el chatbot de orientación virtual que lo han lanzado ya el anterior miércoles 9 de diciembre y que ya lo pueden encontrar en la página web y también ir conociendo más sobre este tipo de iniciativas. Cuéntenos, ¿se entrega algún tipo de certificación una vez que se han concluido con algún tipo de cursos vinculados con la fundación o eso realmente ya es de acuerdo a cada una de las plataformas de formación que puedan generarse ahí? Claro, justamente cuando yo ya selecciono alguna capacitación, pues obviamente las que son, digamos, de los varios portales de capacitación, pues ahí cada una ya le entrega una certificación. En el caso de, sí, hay opciones de cursos que son de Fundación Telefónica, que es en el caso de Miriadax y de Connect Empleo, le entregamos una certificación al final del curso que haya seguido, por ejemplo, no sé, marketing digital. Entonces, al final, cuando apruebo un curso, obtengo mi certificado digital. Perfecto. Y ahora, ¿cuáles son los mayores perfiles que se encuentran en la demanda bajo este contexto, ¿no? Porque una cosa es lo que la persona podría querer estudiar en lo que él quiera formarse, ¿no? Pero la bolsa de empleos, la demanda puede ser diferente, ¿no? ¿Cuáles de esos perfiles que son demandados ahora? Bueno, ahí tenemos identificados de toda la analítica de datos que se hace, más de 23 profesiones digitales que ahora mismo están siendo las más demandadas. Entonces, por ejemplo, un analista de datos. Entonces, claro, quizás para muchas personas suena así como extraño, ¿qué quiere decir qué hace este analista de datos o este ingeniero de datos que ahora está muy demandado por, obviamente, la cantidad de información que las empresas van generando y que necesitan ir procesando? Por ejemplo, el tema de Big Data, que igual tiene que ver con el manejo de datos de grandes cantidades de datos, En el tema de diseño también hay algunas carreras de marketing digital, de inteligencia artificial, también de programación, de seguridad, que ahora estamos viendo que al tener un tema de teletrabajo es importante cómo manejan los datos las empresas en cuanto a su seguridad. Entonces, todas esas carreras están en las como en los más solicitados por las empresas. Y las capacitaciones que se ofrecen aquí dentro del chatbot, ¿pueden llegar a sustituir la educación formal? No, lo que buscan realmente es ser un complemento. Finalmente, hay habilidades que van cambiando de una manera tan rápida, o la necesidad del mercado, sobre todo en la parte de tecnología, cambia a pasos agigantados, y ya lo hemos visto que hemos tenido una evolución en 9 meses de lo que hubiera sido en 5 años. Entonces, lo que buscamos es justamente poner a disposición de la gente esas habilidades que quizás son como muy cambiantes justamente por el desarrollo de la tecnología. Entonces, esa actualización constante de la información es lo que buscamos que las personas tengan a disposición. Si sé que cada 3 años mis habilidades para el empleo quedan obsoletas, sé que necesito irme actualizando, que necesito un constante autoaprendizaje. Entonces eso es lo que buscamos, que realmente sean habilidades para a lo largo de la vida, que les sirva desde adaptarse al cambio hasta temas más digitales como, no sé, un tema de ofimática, hasta cosas más avanzadas como analista de datos. El 9 de diciembre fue cuando arrancó ya el lanzamiento de este chatbot, de esta herramienta. ¿Cuentan ya con algunos resultados que pueda comentarnos? Sí, el 9 de diciembre efectivamente lanzamos junto, nos acompañó el ministro de Trabajo para poner a disposición igual esta herramienta. Como les repito, es de manera totalmente gratuita, que eso es súper importante. Los cursos que ofrece Fundación también son 100% gratuitos. Y justamente hasta la anterior semana teníamos 500 usuarios que han visitado el orientador desde el lanzamiento. Perfecto. ¿Y ahora qué pasa con Ecuador en cuanto a estos nuevos perfiles? ¿Está preparado para dar ese salto a cambiar las profesiones tradicionales por las nuevas que demandan este siglo XXI? ¿Qué nos puede señalar? Pues sí, hemos tenido conversaciones con algunas empresas que nos dicen, no encuentro estos perfiles en el mercado, me es muy difícil, por ejemplo, encontrar un experto, una persona que sepa sobre Big Data. Entonces, está empezando a ver la importancia. Creo que antes de la pandemia había esas necesidades, ahora aún más, el que puedas desde teletrabajar, que sepas de estas herramientas digitales, porque ahora todos tenemos que usar plataformas para conectarnos, para estar en línea en el trabajo, de herramientas colaborativas. Entonces, todas esas habilidades ahora mismo creo que se han vuelto aún más necesarias. Si tengo un negocio, un emprendimiento, por ejemplo, y no vendía en canales digitales, no tenía presencia en el internet, pues ahora han tenido que volcarse a WhatsApp, o sea, a buscar otros mecanismos para poder vender. Entonces, es evidencia que la tecnología es de manera transversal desde cualquier ámbito en el que esté, sea que tenga un negocio o que esté buscando un trabajo. Entonces, efectivamente, las empresas están conscientes de estos cambios y de lo que está empezando a ocurrir a propósito de todo lo que estamos viviendo. Bueno, en efecto, hay un cambio de paradigmas en torno a la manera en la cual nos desarrollamos, nos formamos y también producimos en el desarrollo de nuestro país. El chatbot de orientación virtual es una de las acciones que desarrollan ustedes como parte de Empleabilidad e Innovación Educativa de Fundación Telefónica. ¿Qué otros frentes de trabajo tienen? Claro. Bueno, en la parte de empleabilidad específicamente, también tenemos unas plataformas, unos cursos de manera permanente que están abiertos para las personas. Entonces pueden acceder en nuestra página web, que es fundaciontelefónica.com.es. Ahí encuentran más información. También tenemos algún contenido, cápsulas relacionadas justamente a las nuevas tecnologías, pero de una manera como súper sencilla para que la gente pueda comprenderlo. Y luego sí hay otros ejes de acción que tienen que ver con educación, con cultura digital, con voluntariado. Y en el caso del chatbot, ¿esto se encuentra dentro de la página web vinculada con la página web de Fundación Telefónica o la encontramos desde otra dirección? Justamente, en la página de fundaciontelefónica.com.es, ahí van a encontrar este chatbot, ahí se les despliega, tiene un icono verdecito y te saluda incluso el orientador y ahí puedes empezar a interactuar. Bueno amigos, ahí tenemos entonces toda la información para poder conocer sobre estos nuevos perfiles nuevos perfiles profesionales que se generan bajo este contexto y que seguramente en pocos años ya se irán fortaleciendo. Y para allá va la educación, entonces con esto nosotros queremos agradecer a nuestra invitada Cristina Valenzuela, coordinadora de Empleabilidad e Innovación Educativa de Fundación Telefónica. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy amable. Disculpe, una...